Seleccionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te inspiramos en Avenida San Martín entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Radio General San Martín renovó su página web www.radioam610.com.ar. Entra y disfrútala. En AM610, el automovilismo tiene nombre y apellido. Pilotos y motores. En su 25º año, con la conducción de Ricardo Mártire, junto al equipo que baja tiempos y hace diferencias. Pilotos y motores, de lunes a viernes de 14 a 15 horas, por AM610, Radio General San Martín. Espacio publicitario. No me importa para dónde vas, yo sin mirar atrás, si te tengo por delante. En Villa Tesey, Hurlingham, Supermercado Luna te espera con la mejor atención y los mejores precios. Supermercado Luna te recuerda estas ofertas válidas hasta el domingo 13 de octubre. Imperdible en vinos, Viñas de Balbo, 1 litro y cuarto, 64,99. Vino Los Gigantes, 750 mililitros, 54,99. Frisé Azul, 750 mililitros, 57,99. Queso cremoso Punta de Agua, 249,99 el kilo. Mayonesa Natura, 250 centímetros cúbicos, 31,99. Azúcar por kilo, 27,99. También descubra nuestras ofertas en carnicería y verdulería. Supermercado Luna, Bolívar 3009, Villa Tesey. Atención de 9 a 13:30 y de 17 a 21 y 30 horas. Y no me importa para dónde vas. Contador público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo, alta de impuestos. Presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011-156-292-0069. Mail bruis.estudio@gmail.com. ¿A qué velocidad vas? En Avenida Lo Normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Mar del Plata? 2 horas y media. Así es, Melver. Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. ¿Cómo les va? Mi nombre es Pablo Fucci y los espero todos los viernes de 20 a 21 para ser juntos el original de la información tricolor. Aquí por AM610, el programa de Almagro. Por AM610, la buena radio. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. noches en Malvinas, la gesta. Hoy con tres héroes de la Fuerza de Tarea Mercedes, Regimiento de Infantería 12, que ya han sido presentados. ¿Qué dije? Me equivoqué. Sí. ¿Qué dije? Que no hay héroes acá. ¿Cómo hay héroes? Hay tres veteranos. No, no, esa es una discusión que tenemos siempre con los veteranos que vienen acá. Para ellos los héroes son los que quedaron como centinelas en la isla. Para nosotros héroes son todos los que han ido a pelear allá y dieron testimonio. Podemos discutir y compartir. Y particularmente en esta fuerza de tarea, que dio sobradas muestras de heroísmo. Y si así fue, son héroes los que participaron. Bueno, nos peleamos ya. Se hizo la grieta. No hay ninguna grieta, al contrario, nos une la pasión por Malvinas. Bueno, insisto que los dejo a ustedes para que esto tenga vamos a ordenarlo. Cierta. Porque estos chicos son muy veteranos de guerra, así que vamos a poner un poco de orden. Bueno. ¿Me quedó claro, mi teniente coronel? Sí, así es, adelante. Pues, bueno, yo soy como la miseria, soy general. Estás al día hoy, Estoy terrible, terrible. Puedes ir. No, yo quisiera escuchar un poquito al Tamini, que es, digamos, el que en Malvinas es que tenía más rango abajo, ¿no es cierto? Sí, correcto, subteniente, como les había contado, recién recibido. Ese yo había recibido en noviembre. Pero esa experiencia de 4 meses tenías. Exactamente. Nada más 4 años de colegio militar, que no es. Y cinco del liceo. No, tampoco. Allá venía el médico. ¿En el liceo San Martín? Sí, el liceo San Martín. Mirá. Sí, ¿Vos llegaste con qué sección llegaste? Yo estaba a cargo de la segunda sección de la compañía de infantería B del regimiento 12. ¿Estabas a cargo? Era el jefe de la segunda sección, que era, digamos, la misma sección que yo tenía antes del 2 de abril, que con la que estábamos en pleno proceso de instrucción. Con esa acción, más algunos agregados cuando se complementa con los movilizados y demás, es con lo que yo cruzo. ¿Y cuántos hombres tenías? Yo hago las preguntas básicas porque soy... Yo tenía 5 suboficiales y 50 soldados. ¿Y tu asiento principal en Malvinas dónde fue? El primer movimiento lo hacemos a la zona de Fin de Camino y a la zona de Challenger, y después cuando el regimiento empieza a desplazarse hacia Pradera del Ganso, la compañía B es elegada, se convierte en el equipo de combate Solari y pasamos a ser la reserva y transportada de todo el dispositivo, y además éramos el elemento que le damos la seguridad al batallón de aviación de ejército. Y dentro de las cosas que vos preguntabas, qué sentíamos que nos faltaba, le damos la seguridad al batallón de aviación sin defensa aérea, sin elementos de defensa aérea, no teníamos nada. Bueno, y ahí y vuelvo sobre la historia del soldado. Subimos en avión en Comodoro, cruzamos a la noche, yo con mi sección y la sección del subteniente Benítez, que fuimos los últimos que cruzamos, embarcamos en Comodoro a eso de las 11 de la noche y llegamos a Malvinas a la madrugada, nada, sin órdenes, sin saber dónde estábamos, absolutamente nada. Pero tengo una pregunta que siempre se lo hago a casi todos los veteranos. Dime. Bajaste del avión, ¿cuál fue el primer sentimiento tuyo? ¿El sentimiento mío o lo que nos pasó cuando bajamos? Bueno, el sentimiento, claro, el sentimiento, bueno, es decir, la emoción, el sentir, muchos bajarse y besar la tierra, tocar, ¿y qué nos pasó? Nos recibe un suboficial de Fuerza Aérea, cuando terminamos de bajar, todo oscurecido, no había ningún, nos dice, sigan el camino, no caminen unos 50 metros y ubíquense donde puedan, pero no se vayan del camino más de 10 metros porque está todo minado. duerman como puedan, descansen y mañana vean a ver qué hacen. Clarita la zona. Un calor terrible. Sí, sí, absolutamente. Viento. El sol que quemaba. Un viento terrible. Puedo acotar que el suboficial le dijo, sigan por el camino, a la altura de la noche que estábamos, y lo que se veía, el camino no se veía. No había camino. Donde se pisaba, donde decía, esto ya no es camino, entonces... Es verdad, o sea, dice, no salgan del camino porque está minado, pero ni siquiera se veía el camino. Para ejemplificar la situación, ¿no es cierto? Era un camino de qué era, de turba. Tierra, sí, turba. ¿Vos llegaste en el mismo vuelo que Carlos? La verdad, te digo, no estoy seguro. Ah. Pero me parece que sí. No, yo viajé solo, viajamos solo con Benito, porque se empezó, el embarque fue bastante difícil, caótico. Porque caótico es la palabra. Caótico, no, y nos quedamos los últimos dos subtenientes modernos, con los últimos del regimiento, en el aeropuerto de Comodoro, que era un caos, órdenes y contraórdenes, y desde el razonamiento de nuestra gente durante todo ese día hasta la orden de embarcar, fue difícil. Y así, digamos, y cuando llegamos y aterrizamos y nos desplazamos, como había dicho, de subida de Fuerza Aérea, no pudimos tomar contacto con nadie porque no se veía, no se, el viento no nos permitía escuchar absolutamente nada, y no nos animamos a alejarnos un poco, porque no sabíamos con qué nos podíamos encontrar. Y así, como pudimos, nos acomodamos, pasamos la noche, y a la mañana, cuando abrimos, estábamos en el medio del resto del regimiento. Sorpresa. Estaban todos igual. Yo digo, no estoy seguro si viajé o no viajé con él, porque era... Se encontraron a la mañana. Claro. A la mañana tengo el primer recuerdo, una visión media extraña, que una capa volaba porque se la llevaba el viento. Un soldado corría atrás de la capa para alcanzarla porque era el elemento más preciado que tenía en su poder y lo estaba perdiendo. Pero la capa cada vez estaba más lejos y el soldado cada vez corría más y no alcanzaba nunca la capa, hasta que la capa se perdió en el mar. Eso puede dar una sensación de la situación de esa mañana fría, con viento, lluvia, desconcertante. Wow. Así empezamos. Piénsenlo todo rápido, ¿no? Sí. Todo rápido, porque nosotros arrancamos para el sur, volvimos, hubo que reorganizar todo, y partir, sacar, subirse al avión, ir, todo. Esto es toda una secuencia, sí, ¿no? En un rato un poco violento, así. Y respondiendo a lo que contaba, no lo de el apoyo de la población de Caleta Olivia, cuando nosotros volvemos después de ese, volvemos a Caleta Olivia, donde el jefe nos transmite la hora de que cruzábamos a mar, y se lo transmitimos a nuestros soldados, y empezamos a tratar de preparar equipo que no teníamos, y una de las cosas que nosotros no teníamos provisto eran antiparras. Y palas. Y las palas se iban. Pero no teníamos antiparras. Wow. Las palas se iban en Córdoba. Entonces, durante el día, salir a las librerías, a buscar elástico para fabricar las antiparras, elástico, algo dule y goma espuma para hacer. Y esas fueron las primeras antiparras con las que... Seguramente, quizás no nos van a escuchar en Caleta Olivia, ojalá que sí. Yo particularmente, y ahí me involucro muy, pero muy personalmente, siento que tengo, y alguna vez lo hemos charlado, de que quizá una vez deberíamos convocar por el diario o por lo que fuera, para ir los que tengamos ganas y decirle muchas gracias a esa gente que ese día, en ese lapso de tiempo cortito, nos dio el alma. Un inmenso agradecimiento a la población de Caleta Olivia. Ahora, ¿eran residentes de Caleta Olivia? Sí. Pues yo sé que en Caleta Olivia hay mucha gente que viene del norte, del noroeste. Curiosamente, yo me enteré, porque viví en Catamarca, que había muchísimos catamarqueños trabajando en Caleta Olivia. Lo ejemplifico en la población que nos tocó ese día, en ese lugar, en ese momento. Uh-huh. Como... que vaya a saber, ¿no? Ya pasaron 37 años. Sí. Pero bueno, no sería, no estaría de más. Es no una deuda, de es una deuda. No estaría de más. Que sepan que en nuestro corazón están. Absolutamente. No, ahora... solo no, quería... cuando publicaste el aviso de la radio, el programa del día, sí, pusiste la creación del equipo de combate solar y misiones, ¿sí? Bueno, quería saber un poco más del equipo de combate solar y no me quedó muy claro. Me adelantaste. Pido disculpas, no me quedó muy claro qué era, cómo se conformó el equipo de combate solar. Bueno, un buen día llegó el capitán Eduardo Néstor Corsiglia y había sido nombrado jefe del equipo de combate Solari. El jefe de la compañía B era el teniente primero Benjamín Gorriti, yo era el segundo jefe, y llegaba el capitán Corsiglia para hacerse cargo del equipo de combate Solari. Como había dicho Ernesto, la compañía B se transformó en un equipo de combate porque se le agregó una sección de helicópteros. No eran para combatir los helicópteros, sino para trasladarnos. O sea que en realidad no se nos agregó, como decía y explicaba muy bien Ernesto, no se nos agregó ni una sección de cañones, ni una sección de tanques, ni una... En realidad eran solamente los helicópteros. Una vez que, tal vez adelantándome un poquito, que nos trasladan al lugar del combate, los helicópteros se volvieron lógicamente, porque no se iban a quedar con nosotros. Yo le comentaba en alguna oportunidad a Matías que esos helicópteros tenían como cobertura aérea a dos Augustas artillados, que sabemos que no son helicópteros de combate, pero que bueno, en Argentina lo habíamos preparado para tratar de hacer algo con las ametralladoras, cohetes al costado, y desde ya que no eran una cobertura aérea tampoco para la formación de helicópteros que nos trasladaron luego a nosotros. Así que bueno, el equipo de combate Solari en realidad era la compañía B, y a su cargo estaba el capitán Corsiglia. ¿Corsiglia originalmente? Corsiglia era estudiante de la Escuela Superior de Guerra, había sido movilizado, llegó al regimiento y por su jerarquía se le asignó en el regimiento el cargo de oficial logístico. Ah, oficial logístico. En algún momento alguien lo designó, no sé quién, me parece que fue del comando de la brigada como jefe del equipo de combate. Lo que pasa es que el equipo de combate Solari pasó a ser reserva estratégica operacional, el inmóvil, porque hasta ese momento éramos trasladados todos por helicópteros de ejército. Luego en la práctica se agregó un helicóptero Chinook de Fuerza Aérea, entonces bueno, técnicamente pasamos a ser, en vez de el inmóvil, el transportado. Es simplemente una diferencia técnica. ¿Te acordás el nombre de los pilotos? ¿Quién es? Del de Fuerza Aérea no me lo acuerdo. No, el de Ejército. Y del de Ejército, bueno, en mi caso particular yo volé con Anaya. Anaya, bueno. Sí, claro, iba tranquilo. Anaya prácticamente saltaba piedra por piedra. Mientras íbamos volando a gran velocidad al ras del piso, el helicóptero iba prácticamente metiéndose en toda zanja que encontraba y saltando cada piedra un poquito más grande que encontraba. Un vuelo rasante, un extraordinario técnico piloto, un extraordinario oficial, una extraordinaria persona. Sí, hijo del almirante Anaya, miembro de la Junta Militar, ¿no? Porque esto yo a veces lo menciono cuando escucho hablar de Martela, de Anaya, porque algunos malintencionados siempre dicen que los generales no mandaron a sus hijos a la guerra o cosas por el estilo, ¿no? Y Anaya es, aparte, una excelente persona, un profesional de primera, ¿no? Tal cual. Y Malvinero murió. Bueno, sí, está en Pilar, allá trabajando en el cenotafio. Bueno, pero nos desviamos, yo quiero aprovechar, porque si no se nos va el tiempo, después no. Siempre decimos lo mismo. Yo vuelvo a lo que había dicho Gustavo, y el equipo de combate Solari como reserva helitransportada tenía 11 lugares de probable empleo, estaban previstos por la superioridad, y en esos lugares de probable empleo se habían hecho los reconocimientos. Los militares sabemos que hay un montón de coordinaciones que hay que hacer para que, si llega a suceder el empleo, no surjan problemas de desconocimiento, de no saber quiénes son los que vienen, como yo había contado la pequeña anécdota cuando empecé, ¿no es cierto? Sí. Por dónde se va a atacar, por dónde se va a avanzar, de qué manera, quiénes están, quiénes no están, dónde están los campos minados, en fin, un montón de previsiones. Así que en esos 11 lugares de probable empleo se habían realizado esas actividades de reconocimiento y de coordinaciones. El Regimiento de Infantería 12 de la Fuerza de Tarea Mercedes en el Istmo de Darwin también era parte de una reserva de las Islas Malvinas y estaba allí cumpliendo varias funciones, entre ellas darle la seguridad también a la pista de la base aérea Cóndor de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Así que tal vez por esa razón el comando no planificó el empleo del equipo de combate Solari en el Istmo de Darwin, cosa que en definitiva sucedió. Menos mal que era nuestro regimiento, porque ir a hacer una operación militar bajo fuego del enemigo en un lugar absolutamente desconocido y con gente absolutamente desconocida, bueno, era el colmo de la improvisación. Pero bueno, a veces también las situaciones de combate suceden cosas imprevisibles y, como siempre digo, ¿no? Destaco la capacidad de todos de sobreponerse a esas sorpresas increíbles y poder, sin embargo, afrontar la situación. Yo siempre cuento, antes de embarcar en los helicópteros para dirigirnos hacia el combate, la incertidumbre de todo el mundo era muy grande. Llamémosle, el cagazo era muy grande. Perdón por la expresión, pero creo que es muy clara para muy nosotros. Argentina. Muy argentina. Y sin embargo, cuando llegamos a destino, no había faltado nadie de los convocados a ese vuelo. Todos sabían que iban a la primera línea, que iban al combate, que iban a... La idea que yo particularmente tenía como segundo jefe era de que íbamos a realizar una operación decisiva que iba a derrotar a los ingleses. Ni sabía quiénes eran los que estaban atacando, pero los íbamos a derrotar. Era un contraataque, llamémosle como querramos. Yo no sabía, porque no me fue impuesta una operación, pero el asunto fue que volábamos en dirección al Istmo de Darwin, donde estaba nuestro regimiento, que estaba siendo atacado por los ingleses. Y todos estaban presentes. Estaban mis oficiales, todos, mis suboficiales, todos, y mis soldados, o sea, los soldados de Tamini, de Benítez y de López, todos. Nadie faltó a la cita. A veces se cuentan excepciones y en vez de ser excepciones se las da como normas, y la excepción hacia la regla y no es una norma. ¿Cuánta gente era? Bueno, lamentablemente es importante, lamentablemente, en definitiva, por una capacidad en los helicópteros, el transporte fue aproximadamente de 65 personas aproximadamente. Adelantándome un poquito, el helicóptero de Tamini aterrizó en un lugar alejado detrás del río Murrell, ¿se llama el río? Body Creek. ¿Eh? El Body Creek. El río Body, entonces. Sí. Sí. Bueno, que es un bruto río, imposible de vadear, así que el helicóptero lo dejó detrás del río y bueno, ahí él después contará sus experiencias y sus acciones. Yo lo único que puedo decir que en el momento me faltó, no sabía qué le había pasado, y a lo mejor es difícil de imaginar, pero a ver, tratemos. Una formación de helicópteros que vuela en dirección hacia el Istmo de Darwin, un lugar absolutamente desconocido que está en batalla. Uno en una máquina pierde la noción de dónde está el norte. El norte es un dato, pero ahí no teníamos noción absolutamente de nada. No sabíamos dónde estaba el regimiento, no sabíamos qué posiciones tenían, no sabíamos de dónde lo estaban atacando, no sabíamos quién lo estaba atacando. No teníamos una operación ya definida para realizar. Por eso una pregunta, comunicación por radio, nada, ¿no? Bueno, las radios ya habían dejado de funcionar hacía un tiempo, por razones climáticas, por razones de baterías, La única radio que nosotros teníamos en el Monte Ken, que era nuestro lugar de asiento base, uh-huh. Era una alimentada por una batería de Jacrestán por internet mirando, sí. Una terrible batería grandota que pesaría, yo me animo a decir, 25 kilos, no sé, una batería de terrible, uh-huh. Imposible de trasladarla para un combate, sí. Así que no teníamos. La radio quedó en el Monte Ken con la fracción que no entró en los helicópteros. Uh-huh. Lo que yo quería decir, esa cantidad que preguntaba Nolo, que era de 65 aproximadamente, en definitiva fue disminuido porque el helicóptero prácticamente más grande, si descartamos el único Chinook que vino. ¿Que un Puma era? Era un Puma. ¿Shansi? Creo que el copiloto era Janssen, creo. Me parece que el piloto era Pérez Cometa. Por razones técnicas, lo dejó detrás del río. Y cuando aterrizamos, y yo paso rápidamente a revista, como decía, en el momento de aterrizar cayó el primer tiro de reglaje. Claramente saltó una columna de agua. De un tiro, de que yo no sabía si era de artillería. ¿Se estaban esperando entonces? No sé si nos estaban esperando, pero ya nos estaban recibiendo, por lo menos. La bienvenida. Claro. O sea, la reserva eran. Porque creo que 65 hombres. Que embarcamos por disponibilidad de plazas en los helicópteros, aproximadamente 65. Iba el no era ni una compañía siquiera. Yo. No, era una sección. Un poquito aumentada. Era una sección de tiradores reforzada y dos morteros de 81 milímetros. Eso era concretamente. En la realidad, si bien yo seguía con mi intención de contraatacar, arrollar al enemigo, destruirlo y ganar el combate, puedo decir anecdóticamente que cuando decidimos qué equipo llevar, había que trasladarse y empezar a combatir, así que lo único que llevamos era el armamento, la munición, toda la que pudimos, meterla en todos los bolsillos, inclusive en la bolsa de rancho. Cada dos, uno no llevaba elementos para comer, no levantaba ni plato, ni cubierto, ni nada, sino que llevaba munición. Yo entre ellos, yo llevaba munición, no llevaba ningún elemento para comer. Llevábamos la capa, y bueno, la caramañola con agua, inevitablemente muy necesaria. ¿Pudieron tener la ametralladora MAG? Sí. Un par quedaron a Contamini en el helicóptero, así que después encima también faltaban las ametralladoras. ¿De qué día estamos hablando exactamente? Del 28 de mayo. 28 de mayo. El vuelo se inició aproximadamente a las 16:30, 16:45. Habremos llegado 17:15 aproximadamente. Al mismo Darwin ya oscureciendo. Y ya estaba en combate desde hacía 12 horas, 20 horas. Sí. Ya había muerto el jefe del. Jones. Ponerte más o menos. Praia del Ganso estaba prácticamente rodeada ya. Ya se había tomado la base de Cóndor y todo. Años después me enteré, hablando de ese momento, que cuando llegan nuestros helicópteros y aterrizan, me cuenta el alférez Sassone, que estaba en la base aérea Cóndor. Dice, vi pasar una nube de munición trazante por arriba de mi cabeza que se dirigía hacia los helicópteros, que era donde estaban llegando ustedes. Y pensé, chau, los mataron a todos, porque era una nube, de acuerdo a lo que él cuenta, una nube impresionante. ¿A cuántos kilómetros del pueblo lo dejaron, más o menos? Nosotros aproximadamente a 2-3 kilómetros al sur. Pero la base de fuego que nos estaba disparando estaba también unos 2-3 kilómetros más alejado. Uh-huh. O sea que en realidad estábamos fuera del alcance eficaz de esas armas. Uh-huh. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo siempre digo que Dios nos protegió en forma superlativa. Bueno, le voy a contar una historia. Sazón este año va a recibir estatuillas Monedas Argentinas. Ah, qué bien. Está testimoniado con las estatuillas Monedas Argentinas. Me alegro mucho. Y hoy nos confirmó la presencia. A su vez nos empezaron a tirar con munición, lógicamente, el jefe de la compañía que estaba tratando de envolver por el sur, que era lo que vos decías, Matías. Sí, era la compañía B del Para 2. Exactamente. Bueno, al ver los helicópteros que aterrizaban, entraron en pánico, desesperación, la cuestión que inmediatamente iniciaron un repliegue, se reforzaron el terreno y trataron de tirarnos con lo que podían. Sí, pues, me imagino que ellos tampoco sabían cuántos eran de ustedes. Exactamente, porque la incertidumbre es absoluta. Yo siempre me acuerdo de una frase que existía en nuestro viejo, yo no le quiero llamar reglamento porque muchos no entienden qué es el reglamento. Yo digo, nuestros libros que nos enseñan qué hay que hacer. En el libro de la conducción del batallón de infantería decía, dudar es detenerse, detenerse es morir. Las acciones, aún equivocadas, pueden provocar desconcierto en el enemigo. Y nuestra acción le provocaron un desconcierto importante al enemigo, porque por lo menos suspendieron eso que ya era prácticamente un envolvimiento por el sur. Nosotros no lo sabíamos, es decir, lo produjimos, pero no sabíamos que estábamos produciendo sin comunicación es imposible que nadie supiera. O sea, era el accionar de unos con su problema, sí. El accionar de otros con sus órdenes, sin comunicación entre uno y otro, con lo cual era hacer. Hacer. Clarito. Bueno, en el medio de todo ese desconcierto, que como digo, y es muy importante, no sabíamos absolutamente dónde estaba el enemigo, entonces yo tomé una resolución que se la consulto al capitán Corsiglia, porque yo venía mirando desde arriba del helicóptero cuando veníamos aterrizando, y ahora, ¿hacia dónde vamos? Y Corsiglia después me cuenta que él tenía el mismo problema, claro, porque no sabíamos absolutamente nada. Y como yo veía una cortina, una nube de humo negro por allá, en aquella dirección, que no sabíamos cuál era, para allá, pero era el norte, dije, bueno, esa es la acción de los fuegos argentinos sobre las posiciones inglesas, por lo tanto tenemos que ir para allá para terminar de aniquilarlos y pasarles por encima. Y creo que ya sé lo que era ese humo. Ese humo la era... Escuela, ¿la escuela puede ser? La escuela. Ah, escuela. Era la escuela. O sea, por suerte, no me equivoqué, pero por suerte. Por suerte. Como los indios. Claro, los nubes. Claro. Schoolhouse. Lo mío fue una resolución a ciegas, uh-huh. Acertadísima. Acertadísima. Que entre el enemigo desconcertado... Cualquier formación es buena, decía un jefe por ahí, ¿no? Y ellos creo que estaban un poco igual, ¿eh? Ustedes estaban enfrentando las unidades más importantes, no que estaban en Malvinas, del ejército inglés en su totalidad, las dos más experimentadas, las dos más llenas de gloria, ¿no? Pues yo tengo entendido que nosotros idealizamos un poco también a las fuerzas inglesas, ¿eh? No todas las fuerzas inglesas estaban tan bien preparadas como Exacto. esas dos unidades que ustedes tuvieron que enfrentar, especialmente los para, ¿no? Así que bueno, ellos también estaban desconcertados. Sí, sí. ¿Y cómo termina eso? Bueno, termina, si se quiere decir, si se puede decir termina. En realidad, yo estaba muy apurado, muy apremiado por la circunstancia. En esas circunstancias paso revista visual de los helicópteros, me doy cuenta que faltaba el de Tamini. Pensé rápidamente, en medio segundo, o los bajaron, o se descompuso y tuvo que bajar en otro lado. La cuestión que no están, ya está. Damos vuelta a la hoja, seguimos con otra cosa. ¿Cuántos hombres menos eran, más o menos? Y eran como 15. Sí, pues estaba era mi grupo apoyo. Claro, era una fracción importante. Me faltaba nada menos que el oficial jefe de sección, nada menos. Nada menos. Y bueno, y con sus armas más importantes también. Pero bueno, ya estaba. No íbamos a ponernos a lamentar de nada. Ya estaba. Así que lo que había que hacer era continuar la operación. Rápidamente designé una punta de infantería. Le di las órdenes del caso, que fueron tres nada más. Le dije, haga intensivo aprovechamiento del terreno. Le entregaron la estatuilla al cabo primero Walter Ortellado, uh-huh, era sí. Mi jefe de punta de infantería, quien le di esas órdenes, que cumplió con un extraordinario profesionalismo y capacidad. Hizo intensivo aprovechamiento del terreno, que nos salvó la vida a todos. Hizo media hora de marcha y alto, porque le dije que teníamos que reorganizar la compañía. Y cuando voy a reorganizar la compañía, ya de noche, absolutamente de noche, empiezo a buscar y sacar novedades, y me doy cuenta que me estaba faltando la mitad. O sea, de ese escaso personal que teníamos, está faltando la mitad, porque justamente el fuego de eficacia de los morteros había logrado una de sus finalidades, que es demorar, retardar, dividir a las fuerzas enemigas, y lo habían logrado. El grupo comando de la compañía estaba más adelante, habíamos pasado, el grupo de la sección apoyo y las fracciones de Tamini, que no estaba, habían quedado relegadas hacia atrás. Nos llevó unas cuantas horas poder encontrarlos en la noche. Hay muchas anécdotas. Una anécdota es que mi soldado radiooperador me había pedido en el Monte Kent no venir con nosotros, porque como la radio ya no andaba, ¿para qué lo necesitaba? Era por el susto que conté hace un rato. Y yo le dije, no, mira, tenés que venir porque tenés que ayudarme a impartir órdenes como estafeta. No anda la radio, así que... Vení. Corriendo y a los gritos. Así que tenés que venir. En el medio de la oscuridad, luego del fuego de artillería que nos dividió, luego de las ametralladoras, en toda esta incertidumbre, y no viendo absolutamente nada, porque la oscuridad, yo estiraba mi mano delante y no me la veía, lo llamo, porque necesité transmitirle la orden de que justamente me saque novedades hacia retaguardia. Era el soldado Hugo Nis. Entonces le digo, Nis, acá estoy, me dice. Instantáneamente apareció detrás mío, que yo no sé cómo me veía, me olía para mí y seguía mi rastro, porque estaba ahí atrás. Entonces yo digo, qué valor el de nuestros soldados, que a pesar de la incertidumbre, de la terrible incertidumbre que todos teníamos, y ellos más, porque, por favor, 18, 19 años, poco preparados para afrontar una situación por el estilo, y sin embargo estaban, como Nis, que yo lo pongo de ejemplo, estaban todos. Nis estaba atrás mío, pero el soldado de Tamini también estaba detrás de él, estaban todos los soldados detrás de su gente, y todos juntos en ese lugar. Entonces, empezamos a tratar de organizar la compañía, pero acá me gustaría hacer un alto y que cuente Carlitos Tamini la situación que le tocó vivir a él con su gente y el helicóptero aislado. Perfecto. Bueno, una vez que embarcamos, como contaba Juan Carlos, es decir, y embarcamos con... dejamos absolutamente todo lo que no era munición, quedó en la zona donde estábamos bivaqueando, embarco que no era lo previsto, pero hay un problema ahí en el embarque a último momento, pues yo no tenía que subir al Puma, porque en el Puma iba el grupo apoyo, el jefe de grupo apoyo, quien en ese momento también oficiaba de encargado de sección, entonces no debíamos ir los dos en el mismo helicóptero. Pero siempre pensando en una baja, ¿no es cierto? Claro. Que se no perder a dos oficiales. Es decir, pensando bélicamente, ¿no? Él estaba a cargo, el encargado de sección había sido herido antes, entonces era un cabo primero, que estaba el jefe, el más antiguo de los oficiales, que estaba hacia encargo de sección. Termino subiendo el helicóptero en el momento que ya estaba levantando vuelo, me levantan los soldados, me levantan de los tiradores, me levantan así. Bueno, siempre cuento que me decían, y mi subteniente, y si ahora lo suelto. No se llegó a cerrar la puerta del helicóptero, porque ya estaba levantando vuelo. Y el helicóptero de alguna vez se adelanta, o toma por otro camino, realmente no sé. Hay un momento, empieza a hacer aterrizaje de emergencia, porque lo alcanzo a ver que viene un punto azul dirigiéndose al helicóptero, con lo cual seguramente pensaron que era un misil. Un avión que venía de acá. Hay que acotar, que no lo dije, que toda esa operación se hizo con superioridad aérea del enemigo. Claro. Es decir, era muy previsible que un elemento volando fuera un Harrier. Exactamente. Y es lo que le pasó a él. Claro, entonces, bueno, evacuación del helicóptero, pasó por arriba nuestro, era uno de los pocos Pucará que lograron salir de puerto de Pradera del Ganso. Listo, el piloto del helicóptero dice, listo, acá los dejo, yo ya me tengo que volver porque se me termina el horario para seguir volando. Los helicópteros nuestros no podían volar de noche. Ni de tubo motor, entonces no ni de tubo motor. Bajamos Nos desplegamos todos alejando los helicópteros, previendo que podía ser atacado. Una vez que pasó, se subieron ellos, terminamos de descargar unos elementos que no eran nuestros, que ya tenía helicóptero. Había paquetes de curaciones, había unas cajas que después descubrí que eran unas máscaras de visión nocturna, que no eran los que nosotros utilizamos, las miras, sino que eran máscaras que no sabíamos usar, no teníamos pila. Bueno. Descargamos todo eso, levanta vuelo y se va. En aquella dirección Darwin, buena suerte. Organizo el grupo apoyo para prepararnos para recibir al resto de la compañía, y hasta que empezamos a escuchar el ruido de los helicópteros y la compañía pasó de largo. Cuando empezamos a caminar en esa dirección, el destino a dónde teníamos que ir era claro, porque se veía todo humos, explosiones, gritos, helicópteros sobrevolando y demás. Sabíamos hacia dónde nos teníamos que dirigir, pero se nos hizo la noche. Escuchábamos, siempre cuento, había uno de nuestros oficiales, un bozarrón correntino bien característico, y lo escuchaban. Por ahí estaban del otro lado de la armada, pero no teníamos señal de reconocimiento, no teníamos comunicaciones, no sabíamos a dónde ir, no sabíamos cómo ir. Decido hacer noche en ese lugar, porque íbamos a terminar matándonos entre nosotros. A la mañana siguiente, con el mismo objetivo, empiezo a caminar y me encuentro con el curso de agua que contaba, que era imposible de dar por la temperatura, por lo ancho y por la profundidad. Entonces nos tomamos el resto del día tratando de encontrar un lugar para vadearlo, que no lo encontré. Hacemos noche en una andonada. Dos menchos correntinos encontraron pasó caminando un cordero y, pobrecito, era inglés. Estaba en el momento menos indicado. Menos mal que pasó porque no teníamos, no habíamos llevado nada que ver. Una de las razones por las que no llegamos, primero era porque íbamos a hacer una operación ofensiva, pero además íbamos a encontrarnos con nuestra gente, con lo cual decían, bueno, si necesito una manta, sé quién me la va a prestar. Llegamos, luchamos, los derrotamos, comemos. Claro. Esa era la previsión. Esa noche fue la primera. O sea, la fe de ustedes que lo iban a derrotar. Totalmente. Con esa mentalidad subimos a los helicópteros. Y esa de todas maneras, una reserva no puede tener otra mentalidad. Es decir, en todo caso, bueno, puede ser empleada para, digamos, reponer el límite anterior del campo principal de combate. Pero lo último que nosotros habíamos escuchado por la radio era la voz del comandante que le decía al jefe de la fuerza de tarea: contraataque, aniquile la raíz del enemigo. Chao. Contraatacamos. Ahí vamos nosotros, los salvadores de. Vos le vas a decir el horario, quedan 10 minutos más o menos. Sí, no porque necesito un par de minutos para el juglar de Malvinas, claro, está con nosotros, y lo quiero presentar nuevamente a Armando Antunes. Gracias. Hace un tiempito que no venía por la radio, bienvenido otra vez. Muchísimas gracias. Te vamos a dejar los minutos finales para que nos leas bien, el hermoso poema que acabas de escribir. Dentro de los 5 minutos damos dos. Así sea, después se despide. Bien. Pueden seguir. Gracias. Lo voy a pensar. Yo por eso me quedé muy callado, para que después no digan que soy yo que ha interrumpido. Caso sea la Catagarna. A redondear, decir, esa noche fue la primera nevada en Malvinas. Nos toma ahí. La pasaste bárbaro. La pasé espectacular. A la mañana siguiente seguía sabiendo, porque veía los helicópteros, veía las casas, ¿eh? Cuál era el lugar donde yo tenía que ir, sin saber para qué. Decido. Perdón, ¿qué día era ese? No. Ya el 29. No, sí, seguramente el 29. Sí, a las primeras luces. Una de las cosas que no logro fijar nunca. Fechas. Son las fechas. Ordeno al suboficial, a mi cabo primero Lucero, con quien demostró en ese lugar todo lo que no demostraba en el cuartel, lo demostró en operaciones. Le digo, yo voy en esa dirección tratando de encontrar un lugar para pasar. si mañana a esta misma hora no tenés noticias mías, o porque te vine a buscar, o porque vengo corriendo y alguien que me persigue, o porque alguien viene a buscarte de parte mía, seguí mi camino. Esto de acá a 24 horas. Y pido dos voluntarios, y ahí vuelvo a lo que contaba Juan Carlos, y mi radio operador y mi estafeta eran mis sombras. Y yo siempre decía, donde yo vaya, ustedes tienen que ir conmigo, tienen que estar allá. Y cuando pido los dos voluntarios, los que me miraron diciendo, ¿qué preguntas? La pregunta está de más, fueron mis dos sombras. Uh-huh. Uno de ellos no estaba, estaba muy descompuesto y demás, con lo cual lo hice quedar, uno de ellos, y otro más, y nos fuimos caminando hasta que dejé de buscar un lugar para pasar sin mojarnos, así que terminamos pasando en el lugar que era más playa, con el agua a las rodillas. Caminamos durante todo el día hasta que a última hora de la noche, de la tarde, ya anocheciendo, me encuentro con un puente. Cruzamos el puente, hacemos noche, y a la mañana siguiente tuve el encuentro con la patrulla inglesa que nos estaba esperando, pues ya sabían que venía. Entonces era el 28. Ahora me cerró. La noche que hiciste fuera del 28, entonces. La noche, pues, no, esa es la, porque nosotros viajamos el 28. Yo pasé todo un día allá, puede haber sido la noche del 29. Entonces fue, puede haber sido la noche del 29 la que. No, Ya habían tomado todo. Después, ahora entiendo, sí, está bien. Después que nos estaban esperando. Claro. Para mí, yo no sabía, cuando me encuentro con la patrulla, no sabía si eran nuestros, no sabía. ¿Abrieron fuego? Hubo un pequeño intercambio de disparos hasta que dije, no tiene sentido. ¿Qué quería preservar a nosotros éramos, ¿y ellos eran? Era una patrulla, eran 10-15 hombres. Bueno. Pero además quería preservar a los que habían quedado atrás. Uh-huh. Ahí tienen que buscar, nadie sabe que están. Los van a ir a buscar a ellos. Los van a ir a buscar mal a ellos. Yo lo que quiero destacar es que el subteniente nuevo, ¿cuántos años tenía? Soy clase 61. Yo no había cumplido los 20 años. Bueno, 19. La edad de más o menos los soldados, sin embargo, compenetrado en su tarea, en su misión, que quedó solo de golpe, sin ninguna previsión, sin embargo, cuando tuvo que resolver, resolvió avanzar. No resolvió ni quedarse, ni esconderse, ni irse para atrás, sino que resolvió con su juventud y sus jóvenes subalternos, en la soledad de ese lugar y en el desconcierto de la situación, resolvió avanzar, ir al frente. Y vos tenés que cerrar ahora el momento en el que vos llegás ahí ahora. Que vos llegaste antes que él, pues llegaste sin él, digamos. Sí, bueno, la situación fue que había perdido la mitad de la compañía, hasta que, otra anécdota era que el subteniente Benítez, el otro jefe de la sección, cuando llegamos con los helicópteros, y mientras estaban cayendo los fuegos de reglaje, y yo estaba dando las órdenes al jefe de punta, me preguntó, trayendo así cuatro cajas, que qué hago con esto. Perdón, te interrumpo una cosa, no se preocupen. Lo que pasa es que después, a las 7, empieza otro programa, entonces nosotros vamos desarmando la mesa para poder aprovechar hasta el último segundo del programa. Hacen muy bien. Entonces le digo, ¿qué es eso? Y me dice, y mire, creo que son visores nocturnos. Pero como todavía era de día, yo lo borré de mi mente y le dije, bueno, déjalo ahí. Sí, llévelo y mándeme un jefe de punta. Listo. En el medio de la noche, cuando ya habíamos detenido para sacar novedades y ver lo que había pasado con la eficacia que nos habían tirado en el medio de la compañía, avanzábamos, escuchábamos el silbido de los proyectiles que caían, nos planchábamos en el suelo, explotaban y seguíamos marchando. Así nomás. Así nomás. No entendí mucho el mensaje, pero ¿qué tan lejos explotaban? Explotaban sobre nosotros. Nosotros íbamos avanzando por un acantilado, por una playita de aproximadamente un metro de ancho. Uh-huh. Por suerte, los proyectiles que caían largo cayeron en el agua, y los que caían cortos caían arriba del acantilado. O sea, tuvimos la bendición de Dios que no cayó ningún proyectil en la playita esa por la que marchábamos. Claro. Ahí hubiéramos volado todo por el aire. Sí. Así todo, sin embargo, tuve 4 heridos por esquirla, para que vean qué cerca que caían esos disparos. Y que fueron los que provocaron justamente que el personal que estaba siendo afectado por el fuego, que le caía realmente cerca, a mí me caía un poco atrás, yo casi ya lo había pasado, pero a ellos les estaba cayendo caía en la mitad de la compañía, la mitad de la fracción. Fue muy efectivo entonces. Sí, absolutamente preciso. ¿Qué hicieron los ingleses? Los dos primeros tiros de reglaje los tiraron al lugar donde ellos supusieron que nosotros íbamos a pasar. Yo esto lo deduje después. Uh-huh. En ese momento pensé que iban a alargar el fuego para llegar a nosotros, porque el fuego estaba cayendo a unos 200, 300 metros. Me extrañé cuando suspendieron el tiro y no cayeron ninguno. ¿Qué estaban haciendo? Estaban esperando que nosotros pasemos por el lugar que estaban arreglando. Y cuando pasamos por ese lugar, ¡plum!, tiraron todo lo que pudieron. Y ahí dividieron a la compañía. Bueno, con los visores nocturnos logramos encontrarlo al teniente López, que también, haciendo similar a Tamini, haciendo uso de su responsabilidad, había decidido, luego de replegarse, reforzarse, estar listo para, si eran atacados, defenderse y apoyarnos a nosotros. Viendo que no pasaba nada, decidió levantarse y reiniciar el camino, y ahí se cruzaron con una estafeta que yo había mandado hacia atrás por cuarta vez, porque no los habíamos encontrado ya 3 veces anteriores. Los encontraron, logramos unificar a la fracción en el momento que coincidió que había regresado una patrulla que también había mandado de infiltración al frente. Ese es otro acto de heroísmo que realizó Carlos Alberto Montiel, que también la comisión le entregó la estatuilla, que sabiendo la peligrosidad de esa patrulla de infiltración decidió sacar un soldado y se puso él. Y él fue con la patrulla, llegaron... Siendo enfermero, exactamente, cosa que le llevó mi reto, porque le dije, ¿por qué usted siendo el enfermero hizo eso? Y porque era muy peligroso para el soldado, me contestó. Tenía también 19 años. Bueno, eso para lo que dicen de los chicos, que son los valerosos, diría yo, los viejos y peludos hombres de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, cuando logramos reorganizar, justo recibimos también la radio de esa patrulla que había ido al frente, y el jefe de la Fuerza de Tarea Mercedes nos había ordenado continuar con la infiltración, llegar hasta el puesto de comando, y ahí nos iban a impartir órdenes. Y bueno, eso hicimos. Llegamos, montón de anécdotas más, el peligro del avance de los campos minados, que más que nada lo habían pasado esa patrulla. A nosotros ya nos llevamos por el terreno más conocido. El 28 de la noche. ¿Y te presentaste a Piaggi directamente? Llegamos aproximadamente a las 12 y media de la noche, o sea, ya a las 0:30 horas del día 29. Exactamente. Yo puedo comentar que para mí las horas pasaban al ritmo de minutos. Era impresionante cómo el reloj biológico se acelera. A mí me parecía que tomaba agua cada 5 minutos y a lo mejor tomaba cada una hora. Pero era un suceder de acontecimientos. Sé que no hay más tiempo, así que no cuento más anécdotas, pero sí. Una sola pregunta: cuando llegaste a Pradera del Ganso, ¿tu tranquilidad fue peor o más tranquilo sabiendo que te podías llegar a enfrentar al enemigo directamente? Matías, te tengo que ser sincero, yo en ningún momento estuve intranquilo. Perfecto. Yo confiaba plenamente en que si nos habían mandado era para terminar con el combate. Seguramente podía llegar a costar la vida de quién sabe quién. Yo me sentía muy protegido por Dios, y con esa fe y confianza en Dios y en los superiores fuimos todos al frente, porque ellos también, todos estábamos ahí presentes, y si no hubiera sido con fe y convicción, no hubiéramos estado. Excelente. Bien, cerramos acá este segundito. Tenés tus 2 minutos de gloria. Vino la Virgen. Muchísimas gracias. ¿Sí? Precisamente este poema me fue encomendado para recitarlo en Ezeiza. Lamentablemente el protocolo se rompió por cuestiones técnicas del avión. Y si bien lo he publicado, hoy vamos a leerlo acá. Virgencita mía que ayer en Malvinas guiaste mis pasos en la adversidad. Tu manto celeste emuló del cielo nos llevó el consuelo en esa orfandad. Hoy estás de vuelta en tu tierra amada, tu imagen sagrada, símbolo de paz. Tras de tantos años, lejos de tu pueblo, traes de regreso un sol celestial. Hoy siento tus manos como en esos tiempos. Hoy siento tu abrazo como tiempo atrás. Nuestros pueblos sufren por los que se han ido. Nuestras madres lloran por los que no están. Hay hijos y esposas llorando a un ausente. Hay historias tristes para recordar. Haz con tu regreso que los hombres piensen el valor que tiene en el mundo la paz. Abraza a tus hijos, da paz a tus fieles. Virgencita mía, Virgen de Luján, por sobre los pueblos impone la gracia que tu imagen santa nos da a reflejar. Hoy yo te recibo con el pecho abierto, al igual que todos, porque eres verdad, porque eres la esencia que me dio la gracia de volver un día de la guerra austral. No me dejes solo, nunca me abandones, no una, mil veces me oíste decir, y me complaciste, escuchaste mis ruegos, y porque lo hiciste, hoy estoy aquí. 37 años de confinamiento han quedado lejos, hoy estás acá, tus manos plegadas en ruego perpetuo, crean la esperanza de amor y bondad. Virgencita mía, gloria de mi pueblo, tu sola presencia nos infunde paz. Tu manto divino, como allá en Malvinas, nos cubre y protege como nadie más. Bienvenida a casa, Virgen milagrosa. Todo ha terminado. Estás en tu hogar. Muy bien. Muy bueno, muy lindo. Muchísimas gracias. Tenemos todo controlado. Gracias. Bueno, amigos, nos quedan los últimos dos minutos. Quisiera las reflexiones finales de cada uno. Buen padre. Bueno, yo soy un agradecido al trabajo que hacen ustedes, honestamente se los digo. Para nosotros, todo lo que nos ayude a llenar ese agujero que queda en el alma, es bueno, y yo he pasado acá un buen momento. Gracias, muchas gracias. También gracias por hacernos lugar. Realmente esto, el esfuerzo que ustedes hacen para cada día, no solamente en el programa, sino todo lo que ustedes hacen, realmente nos reconforta, y son hermosas y enormes caricias en el alma que ustedes día a día nos regalan. Así que gracias por merecido, venir. Merecido. Gracias por Giorgio. Bueno, los muertos de la fuerza de tarea Mercedes siguen en el limbo de Darwin y no pudieron ser removidos, y ahí siguen custodiando nuestro territorio nacional, y desde ese punto de vista tenemos nuestra parte de las islas con nosotros. Perfecto. Gracias. Bien. Para ellos son, como hace un rato discutieron un poquito, nuestros héroes. No discutimos, ya estamos de acuerdo con el mundo, ya estamos de acuerdo. Ellos son los héroes para ustedes, y los héroes para nosotros, son ustedes. Gracias por estar con y nosotros, ellos también, ¿no? Gracias por su experiencia, por contarnos esto. Gracias, querido Antunes, por venir. Te damos dos minutos solos. Es un honor compartir esta mesa, y gracias por la comprensión de ustedes, por los faltantes. Uno tiene otras actividades, no vive de lo que escribe, entonces bueno, hay que sostener parte de una familia y llevar adelante otras cosas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Personalmente quería agradecer a Juan Carlos, que me ayudó a organizar el programa con los invitados, así que gracias como siempre. Te lo parece, Matías, sos un entusiasta, así que sea. Bien, Mati. Y usted, bueno, Joaquín también, que por el rostro de la juventud, ¿no es cierto?, que tomará el legado, que ya lo está tomando. Exacto. Muy bien. Cerramos el programa con el rostro de nuestro Benjamín. Juan, gracias por estar acá. No, Benjamín, dije, nuestro Benjamín, el Benjamín que está en la mesa. Ah, el más bien joven. Que arreglaste, muy bien. El más joven, Joaquín Gominieto. Queridos amigos, será hasta la semana que viene. Hasta gracias la semana a todos. Que viene, gracias. Roque, todo tuyo.